Nos pide, por supuesto, la palabra otro colectivo de la Ciudad de México, Ajusco Medio, que también llevan sus propias luchas y defensa, y les pedimos tomen la palabra ahora, por favor. Bueno, voy a ser breve, solamente para darles a los compañeros de San Francisco Xochicuautla un mensaje de solidaridad y resistencia por parte de vecinos, vecinas, colectivos y organizaciones de la zona del Ajusco Medio, en la delegación de Tlalpan, en la hoy Ciudad de México. Y les decimos, compañeros, que no están solos, que el día de hoy nos desde la parte del Ajusco Medio suscribimos también la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra. Desde ahí les traemos también un mensaje, o le traemos un mensaje de solidaridad, de resistencia al doctor Armando, quien ha vivido el día de hoy en carne propia el despojo y la violencia que trae el llamado progreso. Compañeros, solamente les decimos, no están solos, porque la tierra no se vende, se ama y se defiende. Gracias.